dicho. Sobre todo que me des un corazón sencillo para contemplar tu gracia cada minuto de mi vida, para decirle al mundo entero cómo cambiaste el alma mía, para contemplar tu gracia cada minuto de mi vida, para decirle al mundo entero cómo cambiaste el alma mía. Yo sé que mi ruego, Señor, ya tú has escuchado.